Allí estaba Marta, una mujer con discapacidades motrices, junto a su esposo Roberto, el cual era un hombre con disminución visual. Estos se encontraron en una plaza mientras por allí estaba pasando una mujer transgénero. Marta, ¿qué pasa delante mío? Nada, Robert, solo un transgénero caminando hacia la plaza. ¿Un trans? Esos no saben ni lo que hacen en este mundo, no sirven para nada. Cuida tu vocabulario, amor. Tranquilízate, Marta. Luego aparecen en escena dos sordos, dos hombres preferentemente, que se hacen señas en su lengua diciendo: ¿qué le pasa al señor que grita? Debe ser por el trans que cruzaba, pero debe de respetarlo tal como lo hacía hacia él. El otro responde: tené cuidado con lo que decís, ellos nos discriminan. Ahora es nuestro turno, ahora que somos más, nadie nos va a callar. Sorprendido comenta: cállate antes que te pegue una piña y te deje tirado en el piso. Luego, Roberto escucha su discusión y pide a Marta que lo lleve hacia ellos. La complicación es la falta de comunicación entre la pareja y los hombres. Sin embargo, encontraron la solución de escribirlo y que Marta lea el texto para su marido. Julia, mujer astuta que sabe por dónde se mete y no le tiene miedo a la represión. Sin embargo, en ese día puede haber una decepción. Ella estaba tranquila caminando por el parque cuando escuchó cuchicheos por parte de una pareja de señores mayores que la miraban fijamente. Luego miró al otro lado, dos hombres ciegos que la miraban de una manera tan despectiva que se les notaba en la forma de mirar. Se retira Julia y el resto de los protagonistas dejan de mirarla y se juntan a hablar. Ella dobla a la izquierda y se esconde tras un arbusto a escuchar lo que decían. Triste va corriendo hacia donde estaban ellos. ¿Qué les pasa conmigo? Soy una mujer libre que respeta a todo ser vivo que se encuentra en esta tierra. Ya. Andate de acá, nadie te invitó. A Marta. Es el trans, ¿no? A Julia. Sí, lo sé. Lamento el comentario de mi esposo. A veces se pone como loco porque pasó toda su vida reprimido. A Roberto. Tranquilízate porque te dejo acá. Esta es una de las cosas que sufren a diario las personas con discapacidad. Nosotros, como personas pensantes, deberíamos entender que está mal discriminar a cualquier persona, tenga las capacidades o no, de ciertas cosas.